El comandante supremo Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, inspeccionó una subunidad subordinada a la unidad 233 del Ejército Popular de Corea. Le acompañaron el vicemariscal Hwang Byung-so, jefe de la Dirección Política General, y el coronel general Lee Yong-gil, primer subjefe del Estado Mayor General y director general de operación del Ejército Popular. Primero, el máximo dirigente Kim Jong-un recorrió el cuartel de la compañía, habilitado según el diseño de cuartel estandarizado. Entrado en el dormitorio bien calentado, él tanteó la temperatura, se cercioró con lujo de detalles del aseguramiento de la calefacción y dijo que la calefacción normal posibilita a los militares vivir en dormitorio caliente aún en invierno frío y obtener éxitos en el ejercicio combativo y político con sanidad. Él añadió: han remozado sin ningún fallo todos los elementos necesarios para el servicio militar, incluyendo la barbería. En particular, el tanque del baño está lleno de agua de buena calidad. Los uniformados que sudaron a gotas en el polígono se sentirán alegres bañándose a sus anchas. Han habilitado bien también la sala de educación, la exclusiva para la político-ideológica. Deben disponer mejor los medios de educación ideológica, como los datos educativos de mesa, y realizar de modo novedoso y sustancial la educación sobre la grandeza de los grandes hombres sin par, el patriotismo de Kim Jong-il, el credo, la conciencia antiimperialista y clasista, y la moral. En este mundo no existe un arma más potente que la fuerza político-ideológica de los soldados. Y solo cuando el ejército popular se pertreche con la ideología, podrá vencer en la batalla con los enemigos. Al ver distintos materiales puestos en el trinchero de la cocina, incluyendo los pescados y carnes, y las ollas amontonadas en el almacén, el comandante supremo expresó: se nota que organizan la vida de modo hacendoso. Los oficiales deben esmerarse de continuo en la faena secundaria, teniendo presente que la mejora de la vida de los militares es precisamente el perfeccionamiento de los preparativos de combate. Y tienen que suministrar con normalidad todos los materiales de intendencia, hasta los condimentos inclusive, para hacer rica la vida dietética de los soldados. Convertir la compañía en entrañable casa natal de los soldados que les asegura la mesa de ricas comidas y el lecho caliente constituye precisamente una importante labor política por inspirar el ánimo combativo a ellos. Los miembros de mando deben compenetrarse siempre en las compañías y atender con el cariño paternal la vida de los soldados, para así resolver a tiempo sus problemas que se presentan en el entrenamiento y el servicio militar, y hacer a los uniformados entregarse por entero al entrenamiento. Contemplando con amplia sonrisa el cuartel rodeado por el frondoso bosque, él afirmó: el ambiente del contorno es muy agradable. Viniendo a esta compañía sentí un buen humor, porque cada montaña está cubierta de tupidos bosques. En adelante también deben plantar muchos árboles y cuidarlos con esmero para convertir las elevaciones del alrededor del cuartel y del área de acantonamiento de la compañía en bosques, áreas verdes y huertas. El máximo dirigente Kim Jong-un recorrió los objetos militares de la compañía y se interesó por los preparativos de combate y el entrenamiento. Él expresó su satisfacción de que en la compañía realizan en ambiente de guerra real el ejercicio para formar a todos sus miembros como combatientes hábiles y fuertes que posean la fuerte capacidad espiritual, el ímpetu tenaz, la alta capacidad combativa y las cualidades necesarias. Mientras que pensando siempre en los preparativos de combate en estado de alerta, mantienen perfectamente para el combate las armas y los equipos técnicos y fortifican sin cesar cada puesto y trinchera como baluarte inexpugnable. Es muy importante la misión de la compañía, apuntó el comandante supremo, y presentó las tareas programáticas que servirán de guía en el perfeccionamiento de los preparativos de combate, subrayando como sigue. Tienen que realizar en ambiente de guerra real variados entrenamientos para cumplir variables misiones combativas y formar a los militares como guerreros especializados en diversas armas para cumplir bien cualquier misión difícil. Y los militares tienen que amar y cuidar como niña de su ojo los modernos equipos técnicos de combate. También hay que convertir la región de acantonamiento del destacamento en una fortaleza inexpugnable y hacer bien su camuflaje. El máximo dirigente Kim Jong-un expresó su esperanza y seguridad de que los miembros de la compañía defenderán siendo muralla cerrada la patria socialista con el cálido amor al partido, la revolución, la patria y el pueblo y con el extremo odio a los enemigos. Y les dio como recuerdos el binoclo, el fusil automático y la ametralladora. Y se tomó la foto memorable junto con ellos.